Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como siempre tu amigo Roberto Serrano estará durante este programa compartiendo algunos temas muy interesantes. ¿Y sabías que la miel siempre es comestible y no caduca? Y esto se debe a su baja concentración en agua, además de que las abejas añaden una enzima llamada glucosa oxidasa. Aunque recuerda que debe de estar bien cerrada, ya que si no, sí se va a caducar. Te comparto, por ejemplo, que en la tumba del faraón egipcio Tutankamón tenía entre sus tesoros un tarro de miel de 3.000 años de antigüedad, mismo que todavía se podía comer. Y bueno, ¿a quién no le gusta la miel? Tiene tantos beneficios que es muy recomendable tomarlas por la mañana o por la noche. ¿Y qué te parece si para comenzar nos vamos con esta canción de No Importa la Distancia de David Bisbal, que viene incluida en el disco We Love Disney Latino? Y esperamos que la disfrutes del tema de la película Hércules. Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar a mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. Cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Una vez te vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás allí, que te encontraré, y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré. Resistiré. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Cadena perpetua para Lin Jihua, asistente del ex líder chino Hu Jintao. El 4 de julio, la agencia de noticias Xinhua informó que Lin fue declarado culpable por el Tribunal Número 1 Intermedio del Pueblo por aceptar sobornos, abuso de poder y obtener ilegalmente secretos de Estado. También obtuvo grandes cantidades de documentos clasificados mientras se desempeñaba como jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido, el órgano político de espionaje y subterfugio del régimen, y como vicepresidente de la Conferencia Consultiva Nacional Política del Pueblo Chino, un organismo asesor político. En China, Pema Seden, galardonado cineasta tibetano, fue hospitalizado después de ser detenido y maltratado por la policía el 25 de junio en el aeropuerto de Xininkao, Yaobao, cuando intentó recuperar su mochila, que había olvidado en un carrito de equipaje. Seden, cuyo trabajo se enfoca en preservar la cultura tibetana, estaba en camino para promover su última película, Darlo, que es una adaptación de su novela homónima, la cual reflexiona sobre el daño que la modernización ha provocado en la vida rural tradicional tibetana. Internacional. Amnistía Internacional denunció que los grupos armados que operan en Alepo, Idlib y sus alrededores al norte de Siria han llevado a cabo una ola de secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Dijo que esto constituye crímenes de guerra y los ha documentado en los últimos años en una escala masiva cometidos por las fuerzas del gobierno sirio y por el Estado Islámico. El profesor Jay Subramanian y su equipo de científicos de biotecnología de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, han desarrollado un spray que está creado a base de una enzima hexanal inhibidora que detiene la maduración de las frutas y verduras, extendiendo su vida útil a casi un 50%. La enzima proviene de un extracto de planta natural. Este es un gran avance que ayudará a combatir la crisis mundial de desperdicios comestibles, ya que las frutas y verduras son los alimentos que más rápido se deterioran. El 4 de julio, después de un viaje de casi 5 años al planeta más grande del Sistema Solar, la sonda espacial Juno de la NASA, lanzada el 5 de agosto de 2011 desde Cabo Cañaveral, entró con éxito en la órbita de Júpiter. El administrador de la NASA, Charlie Bolden, comentó: "Con esta nave investigaremos las incógnitas de los cinturones de radiación de Júpiter, indagando en profundidad no solo en el interior del planeta, sino en cómo nació y evolucionó el sistema solar en su conjunto". Un estudio realizado por inmunólogos de la Universidad Monash de Australia relata cómo ahora la mayor incidencia de alergias alimentarias en poblaciones más industrializadas se relaciona con cambios en la dieta de las personas. Cuando existe una dieta elevada en fibras, es menos probable que se presenten reacciones alérgicas a un alimento, ya que se generan un mayor número de ácidos grasos que favorecen el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Clemens Romp es un investigador que trabaja actualmente en un software llamado Armor, siglas en inglés de Investigación para la Optimización de Riesgos por Asteroides, mediante el cual se construyen diversos modelos de puntos potenciales de impacto de los asteroides próximos a la Tierra y las posibles consecuencias para el hombre. Clemens comenta que lo positivo es que ahora ha detectado el 90% de los objetos con más de un kilómetro de diámetro y que se clasifican como mortales para el planeta. Dos empresarias venezolanas lanzaron la plataforma Maison Numen a fin de poder penetrar el mercado británico con productos artesanales latinoamericanos, mostrando por el momento una colección de 193 productos. Esta colección presenta el trabajo de 35 artesanos y diseñadores de Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela. La promesa de Maison Numen es beneficiar a los artesanos y comunidades indígenas que hacen a mano estos productos con técnicas y tradiciones ancestrales milenarias. Deportes. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que el equipo olímpico de refugiados refleja el verdadero espíritu olímpico porque queremos darle a los atletas un hogar y ofrecerles la misma oportunidad que el resto de los deportistas en el mundo. y por ello es que presentó el pasado fin de semana a los 10 entrenadores y oficiales que quedarán al mando de ese equipo olímpico de refugiados que participará en Río 2016. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Eres pianista clásico y buscas una oportunidad para mostrar tu maestría musical? Es por ello que quiero invitarte a escuchar esta entrevista, en la cual puedes ganar hasta $10,000 en efectivo y regreso. Hola, muy buen día. Bueno, pues hoy estamos con un nuevo programa y estimados radioescuchas, ¿quieres una oportunidad para demostrarle al público tus talentos? ¿Que el mundo conozca tus talentos musicales? La competencia internacional de piano organizada por la televisora NTD en su edición 2016 se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de Nueva York. La convocatoria está abierta y permanecerá vigente hasta el 31 de julio. Y para hablar de esto, hemos invitado a Marcela Pontón del Valle. Ella es vocera de la Competencia Internacional de Piano NTD 2016 y ella nos viene a hacer una importante invitación. Marcela, bienvenida, muy buen día. ¿Por qué la televisora NTD está interesada en invitar a competir a los pianistas latinoamericanos? Hola Mayra, buenos días. Mira, pues es un gusto para mí estar aquí con tu audiencia para invitarlos. Mira, la televisora NTD está convocando a jóvenes pianistas, a los más destacados de todo el mundo, incluyendo a países latinoamericanos, a presentar sus mejores interpretaciones en el estilo original de los legendarios genios como Bach, Mozart, Chopin, Schubert, Liszt. Es un retomar este periodo y es una oportunidad para los concursantes muy, muy grande. Muy bien, Marcela. ¿Y qué es la televisora NTD? La televisora NTD se estableció en el 2001 por un grupo de profesionistas chinos de medios de comunicación, por inversionistas de Wall Street y académicos, y de esta manera se forma una televisora independiente sin fines de lucro. Además de su programación de televisión, NTD se ha distinguido por su papel protagónico en la promoción de la cultura y las artes tradicionales. Cada año la estación organiza y patrocina una serie de presentaciones, exposiciones de arte, foros públicos y programas de difusión. En el 2007, NTD lanzó una nueva iniciativa de intercambio cultural a través de la competencia de danza clásica china, el canto, arte culinaria china, artes marciales chinos tradicionales, violín, piano, pintura al óleo, fotografía y diseño de alta costura han. De esta manera, no solo promueve el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, sino que también ayuda a que las personas alrededor del mundo puedan conocer más sobre las características de la auténtica cultura tradicional china y occidental, que son pura autenticidad, bondad y belleza. ¿Por qué sería atractivo para un pianista participar en esta competencia de NTD, Marcela? Mira, Mayra, es un evento de muy alto nivel, su proyección es internacional. Y en el mundo de los concertistas, sobre todo pianistas talentosos jóvenes, pues siempre es bienvenida una oportunidad porque muchos de ellos tienen el talento y luego no tienen las oportunidades ni las plataformas. Y como organizadora está en la posibilidad de hacer rondas, semifinales y finales que puedan ser transmitidas en vivo por internet y vía satélite y cable por los canales mundiales de la televisora NTD, donde tenemos una audiencia de más de 100 millones de personas en Asia, América del Norte y Europa. Por otro lado, los ganadores participarán en programas de televisión dedicados especialmente a promover la música clásica, apreciación de la música de NTD. Lo más importante es que el primer premio recibirá, además de todos estos beneficios, un premio de $10,000 en efectivo. ¿A quiénes están convocando ustedes? ¿De qué categoría? Pues mira, básicamente estamos buscando talentos que estén entre el rango de 16 y 48 años de edad. Muy bien, es muy amplio el rango. Entonces ya escucharon, jóvenes, pianistas, anímense a participar en este nuevo concurso, en esta nueva edición 2016 de Piano de NTD. Y bueno, Marcela, ¿te parece? Vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Concurso Internacional de Piano NTD 2016. Forme parte de un programa televisado a nivel mundial con fieles ejecuciones de obras maestras de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt, Rachmaninoff y más. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Nueva York. Premio de oro $10,000. Los ganadores también recibirán grabaciones profesionales y oportunidades de conciertos. piano.ntdtv.com. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Nos encontramos con Marcela Pontón del Valle, vocera de la Competencia Internacional de Piano NTD 2016, concurso que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues ella está aquí para invitar a todos los pianistas que quieran esta oportunidad de mostrar al mundo sus talentos musicales. Marcela, como nos comentabas al inicio del programa, ¿por qué los organizadores escogieron para las rondas en vivo repertorio del periodo barroco al romántico? Mira, no cabe duda que durante muchas épocas han existido grandes obras, pero nosotros consideramos que durante este periodo surgieron los grandes genios legendarios y crearon obras que realmente elevan el espíritu. Entonces, parte de lo que nosotros queremos promover es que se esté transmitiendo este talento con un sentido muy, muy clásico, muy de lo que realmente es, pues, esta parte espiritual de los mensajes que se reciben y que se dan a través del arte, en este caso a través de la música, el piano. Y no cabe duda que esta música nunca pasa de moda, ¿verdad? Siempre ayuda al espíritu. Pues sí, de hecho ya ves que se ha retomado mucho de esta música para ayudar a concentrarse, para ayudar a dormir. Entonces, bueno, pues por algo se ha seleccionado este tipo de música, este periodo tan vasto. Claro que sí, Marcela. Tú ya comentaste que, bueno, van a recibir el premio principal, $10,000. ¿Qué otras cosas podrían incentivar a los pianistas para que quienes te están escuchando pues ya se animen y digan, sí, sí quiero participar, ¿qué debo hacer? ¿Qué otras cosas podrías comentarnos para que se sigan motivando, Marcela? Pues mira, algo también importante es que el comité de la competencia reembolsará los pasajes de avión a todos los pianistas calificados para las rondas en vivo en Nueva York con un tope de $600 por concursante. Y además, lo más importante es que para los concursantes de ciertos países, la cuota de inscripción está patrocinada y baja a $50 en vez de los $150 que es el costo normal. Nosotros estamos en la posibilidad de apoyar estos jóvenes talentos pues también de esta manera, porque pues sí, sí, de repente eso es un gasto importante. Y bueno, pues para muchos a lo mejor sería su primera visita a la ciudad de Nueva York, pues es multicultural, tiene muchos atractivos, entonces pues es también parte de lo que podrían obtener los que decidieran participar y finalmente estar en la ciudad de Nueva York para las finales. Es algo muy bueno, es una gran oportunidad, así es que anímense. Marcela, Si alguien ya se animó en este momento, ¿qué tiene que hacer? Mira, te voy a platicar un poquito. La competencia consiste de 4 rondas. La primera es una audición y 3 competencias en vivo. La audición es cuando los pianistas se registran y suben sus videos al formulario de inscripción en línea. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es entrar a nuestra página, que te la doy aquí, es www.piano.ntdtv.com, y ustedes se pueden inscribir ahí en línea, y de esta manera pues ustedes mandan su video. Es muy importante que este video puede ser mayor a 10 minutos y menor a 30 minutos. Y para que ustedes manden este video, no es necesario contenido sea de este periodo que incluye el barroco clásico, y puede ser también como solista o a lo mejor acompañado de algún otro ensamble u orquesta. Aquí lo que se está valorando es pues el talento. Y ya para las pruebas, digamos, ya si son seleccionados, y tendrían que preparar un repertorio que también está incluido en la página. Pues muchísimas gracias, Marcela, por esta entrevista, por esta invitación. Es muy importante quien esté interesado en participar en esta competencia de arte, de música, de piano. Pues aquí están todos los datos, pueden volver a escuchar la entrevista en radiosoh.com. y entrar a la página que Marcela también ya nos ha recomendado. Y bueno, pues para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime, y nos escuchamos en una próxima emisión. Recuerda que el concurso será televisado a nivel mundial, en el que se interpretarán obras maestras del periodo barroco al romántico. Y también a todos los pianistas calificados para participar en las rondas en vivo, se les reembolsará el pasaje de vuelo a Nueva York. Te invitamos a participar en www.piano.ntdtv.com. ¿Y ahora qué les parece si los dejo con esto de Franco De Vita en compañía de Gloria Trevi con Te Pienso Sin Querer y regreso? Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son 1000 años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no sé. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver. Si pienso en ti otra vez,